Jezabel significado. El nombre de Jezabel significa cinco habitación, dando la idea de ser un espíritu que se mueve de un lugar a otro, de una generación a otra. Las características espíritu de Jezabel, o bien sea la manifestación de espíritu de Jezabel en una persona, se pueden identificar en los siguientes aspectos. 1. La persona se siente amenazada por un profeta, que es el principal blanco de su preocupación. Aunque la persona parezca tener dones proféticos, su objetivo es, en realidad, controlar a los que se mueven en el ámbito de lo profético. 2. La persona suele concentrarse con el pastor y otros líderes de la iglesia con el fin de encontrar el eslabón más débil para poder dominarlo. Su meta final es gobernar la iglesia. 3. Al tratar de ganar el apoyo de la gente y del pastor, la persona forma relaciones estratégicas con los que son considerados espirituales o influyentes por los demás. 4. En un esfuerzo por aparentar espiritualidad, esta persona busca reconocimiento cuando manipula las cosas con el fin de obtener una ventaja. Tales personas conjuran sueños y visiones de su imaginación o los toman prestados de otros. 5. Cuando esta persona recibe reconocimiento, inicialmente responde con falsa humildad, pero esta característica suele tener una duración muy breve. 6. Cuando se la confronta, la persona se pone a la defensiva. Justifica sus acciones con frases como, solo estoy haciendo la voluntad de Dios o Dios me dijo que hiciera esto. 7. La persona suele alegar que tiene grandes revelaciones sobre el gobierno de los asuntos de la iglesia, pero no se acerca a la autoridad legítima. Primero, acude a los demás. La opinión de la persona suele convertirse en la última palabra en cada asunto, con lo que cobra más importancia que la del pastor. Pero si su revelación es de Dios, la persona generalmente prefiere darla a conocer en vez de ponerla en oración. 8. Esta persona busca a los demás por motivos impuros. Trata de tener discípulos y necesita la constante seguridad que le brindan sus seguidores. 9. Sin ningún tipo de rendición de cuentas, prefiere orar por las personas en situaciones aisladas, en un rincón o en otro salón. De esta manera sus insinuaciones y falsas palabras proféticas no pueden ser cuestionadas. 10. Ansiosa por obtener el control, esta persona trata de reunir a los demás y enseñarles. Aunque sus enseñanzas comiencen por ser correctas, pronto establece doctrinas que no son apoyadas por la palabra de Dios. 11. Trata de ganar credibilidad y engaña a otros con profecías provenientes de su alma, o da la palabra que la otra persona desea escuchar. Profetiza medias verdades o hechos poco conocidos como si fueran de Dios. Estas personas también llegan a aprovechar la mala memoria de otros y cambia sus profecías anteriores, de modo que parezca que lo que profetizaron ha sucedido realmente. 12. Aunque la imposición de manos es bíblica, esta persona gusta de impartir un nivel superior en el espíritu, o romper las barreras que limitan a otra persona, al imponerle las manos. Pero el toque de la persona es, en realidad, una maldición. En lugar de una bendición santa, es posible que imparta un espíritu maligno. 13. Esta persona quiere ser considerada la más espiritual de la iglesia y oculta su baja autoestima con el orgullo espiritual. Quizás sea la primera en gritar o gemir, y anuncia que tiene una carga dada por Dios. Pero no se diferencia de los fariseos que anunciaban sus dones para ser vistos de los hombres. 14. Lamentablemente, la vida familiar de esta persona es dudosa. Puede ser soltera o casada. Si está casada, su cónyuge es, básicamente, débil, inconverso o infeliz. Esta persona domina y controla a cada persona de su grupo familiar. Es posible que la persona con ese espíritu llegue a la casa de los hermanos diciendo que tiene una palabra de Dios, juicio, pero después que ella oró todo cambió y eso no pasó, siempre está buscando créditos. Cree que a través de su madurez espiritual es inmune al engaño o al pecado. Creen que han sido altamente favorecidos para un puesto espiritual extremadamente alto y que nadie piensa mejor que ella.